Voy a cantar una más y hacemos un descanso porque... Groucho Marx, que le encantaban los hostales en los que a los que se podía llevar una mujer sin la necesidad de llevar contigo una maleta. Odiaba los hostales en los que te exigían una maleta para poder dormir esa noche con una mujer que no tenía por qué ser tu esposa. Yo no te pido que toleres mi actitud inquisidora, solo te pido que perdones las miradas que te acosan como un perro en celo. Sigo tu salvaje silueta y en lo oscuro de la noche se pronuncia una promesa que nos cambiará la vida. Se me olvida que el alma no vende su libertad, ni siquiera por amor. Y ya sabes el terror que me produce el azar. Vente conmigo a brindar por los hostales a los que puedes llevar a una mujer sin necesidad de traer contigo una maleta. Y ya sabes las candelas que iluminan mi soledad. Y en ti recordarás, me he tenido que apoyar cuando el oloroso peleón que tú me hiciste probar hizo estragos en mi cabeza.